Entre los santos que se veneran el 25 de noviembre se encuentra Santa Catalina de Alejandría. Según parece, era una joven muy bella e inteligente que pertenecía a una familia noble. Residía en Alejandría y era una chica versada en los conocimientos filosóficos de la época y buscadora incansable de la verdad. Movida por la fe cristiana, se bautizó y parece que este sacramento le dio la fuerza necesaria para enfrentarse al emperador y recriminarle su conducta. Le dio argumentos de tal fuerza que lo enmudeció con sus razonamientos. De hecho, esta santa es recordada sobre todo por dar la vida por la verdad, algo que seguimos necesitando hoy día en nuestro mundo. Con el testimonio de Catalina de Alejandría, me despido de ti esperando verte mañana en Diócesis TV.